estoy encantado de que siga confiando en mí para hacer, para ampliar su repertorio propio, que es lo más importante en estas agrupaciones. Todo lo que tocan está muy bien, pero ya lo tocan otros, y esto solo lo tocan ellos, que es lo que engrandece a las agrupaciones. Yeah.